Considero que la película Roma fue una película que causó demasiada inspiración, basada en México, en la Ciudad de México, en el país en general. Ya que habla sobre una realidad que se vive, que mucha gente no está muy enterada y que no le gusta muchas veces ver esa realidad. Entonces me parece que es súper inspirador porque poder mostrar esta parte de México, poderles dar un lugar a estas personas que nos ayudan, que nos damos cuenta que no están subsidiadas por nadie y que pues al final se convierten en parte de nuestra familia, son parte de, pues, de nuestra casa, dan todo por nosotros. Considero que es una gran inspiración la película en general, ya que pues no sé, darles un buen lugar siempre es algo que no se nos puede olvidar. Y también, no sé, la parte de ver cómo tuvo tanta trascendencia alrededor del mundo la película, que pudo llegar a todo el mundo, que ganó Óscares, que ganó miles de premios. Es un gran orgullo para Cuarón, pero para México también, porque tener este tipo de personas que nos representen creo que es lo más importante. Y yo creo que esta película generó también un poco de conciencia en México de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, de cómo vivimos en lugares racistas, clasistas, y creo que es importante, importante darles este reconocimiento, ovaciones. Y también tener el valor de poder sacar a la luz una historia así de impresionante, pues me parece muy, muy bien. Bueno, la película está basada en la nana de Cuarón. Leí un poco de esta historia y pues al final creo que es un, pues no sé, se me hace muy impresionante que hayan podido lograr una película así, así de impresionante, así de en otra época, lo bien que estaba la otra época, actuada, representada, momentos importantes como momentos históricos que se presentan ahí. Y pues creo que es importante, importante darle el valor que tiene el pasado en México y las cosas que vivimos.